y por qué fue destituido. Nos quedó pendiente hace varios días poder hablar un poco más sobre por qué el avenimiento está en el Código Penal, desde cuándo, qué figura reemplazó y qué puede pasar con eso. Si tenemos tiempo hoy, vamos a intentar explicarlo. Esos serán algunos de los temas de la tarde por mi parte. ¿Cómo no, Agustina? Marco Cittadini. Todo bien, muy buenas tardes a todos. En Diputados se trata, se está tratando desde hace bastantes horas el proyecto de ley de papel prensa, de papel para diarios, polémico, según dice el diario Clarín. ¿Sí? Así que estaremos hablando obviamente de eso. Y hablando del diario Clarín, porque lo que fui a leer de papel prensa, lo fui a ver para ver, como lo decían, y dicen polémico. Me fui más, en realidad un compañero nuestro, Nicolás Rosinski, se fue más atrás. Diciembre de 2007, mismo mes, en 2007. Título de Clarín: Moyano desafió a Cristina con ponerse en la vereda de enfrente. Advertencia del jefe de la CGT al nuevo gobierno, condicionó el apoyo de la central obrera a la flamante presidenta a que ésta defienda los derechos de los trabajadores. Mira vos, qué detalle, digo, ¿eh? Un detalle para tener en cuenta. 4 años después, seguramente la tapa de Clarín de mañana será bastante parecida. La historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia. Maestro Carlos Uranowski, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias, Roberto. Hola, compañeros. Algunas actividades con hora de vencimiento: la presentación del libro Cartas a Cristina, de Mempo Giardinelli, editado por Ediciones B. Esto será en Florida 249 a las 7 de la tarde, con Eduardo Anguita, Jorge Fernández Díaz y Ricardo Foster, y el autor, por supuesto, en la mesa de presentación. Hoy a las 0 hora, por la señal de cable TNT, una nueva presentación de Fronteras, que es un ciclo de cortometrajes latinoamericanos presentado por Juan José Campanella, que a través de su empresa 100 Bares también produce este espacio. Bueno, participan realizadores como los argentinos Connie Duprat, la peruana Claudia Llosa, la brasileña Flavia Moraes, el mexicano Rubén Albarrán, y el programa también va los martes a medianoche. Son cortometrajes de 19 a 23 minutos. Y para que los oyentes de este programa sigan yendo al cine, tenemos 2 pares de entradas de La Última Noche, la película, una película americana, gentileza de Energía Entusiasta, gracias a Marisol Rivas. Bueno, muchas gracias, Carlos. A ver, damos los teléfonos a los que tienen que llamar nuestros oyentes. Bien. Antes, si te parece, Alicia Cuniverti, le digo también que participan hoy del sorteo de un libro espectacular, una edición de lujo, que se llama Néstor por Todos, editado por la Secretaría de Cultura de la Nación. Son 260 páginas en papel fotográfico con todas las fotos de la historia del expresidente de los argentinos. Néstor por Todos. Bueno, llaman, dejan los últimos 3 números del DNI, participan del sorteo a estos teléfonos Cuniverti. Al 4999-8700, 4999-8700. Por otros motivos, por felicitaciones, críticas, andemais, 0810-222-0870, nuestros oyentes de todo el país. Y también nos pueden escribir a nuestro Facebook. Mañana es hoy. ¿Podemos incluir en el andemais? ¿Andemais? Sí, sí, comidas, por ejemplo. Hace mucho que no nos mandan nada rico. Sí, la verdad, ¿eh? Que anda con hambre, venga, almorzar. Parece que señor. Sí. Es que para estos días se come mucho. A ver, ¿no? También pueden opinar sobre qué les pareció el discurso de Hugo Moyano hoy en la cancha de Huracán. Pero para opinar tienen que mandar facturas. Ay, no, pero Robert, digamos una cosa, que ese no es un libro. Ese es un librazo. Es un librazo, es enorme, sí, en un papel buenísimo, con una foto gigantesca. La verdad, vale la pena participar hoy por el sorteo de este libro. Siempre, ¿no? Pero hoy es un librazo. Seguro. Es también porque veo quienes están al frente de la idea de producción. Tiene que ver con esa, con el documental que se está haciendo también sobre Néstor. Qué lindo, qué lindo. Bueno, el que llame, dejen los 3 últimos números de su DNI. Y el que sobra del sorteo se lo lleva. Nombre, barrio y últimos 3 números de DNI. 4999-8700. Qué lindo que regalar cosas. Y ahora presento al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente. Mañana es hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes. Sigue el movimiento en el mercado local, sobre todo de técnicos, ¿eh? Qué movidito está el tema de los técnicos, sobre todo el mundo Cereis estaba muy atento a qué iba a pasar con Falcioni. Y bueno, Falcioni arregló. Y qué numerito, ¿eh? 5 millones de razones. ¿En serio? Por temporada para que Falcioni siga siendo el técnico Cenece. ¿Cuándo le retienen de ganancias? ¿Cuánto le retienen, más o menos? Eso no lo sé. No, me imagino que el contador debe estar analizándolo 30%, a detalle. 1,5 millones Más o menos, un millón. Estamos y medio. Hablando de dólares, ¿eh? Cinco palitos. ¿Cuántos millones de dólares? Cinco palitos verdes en la totalidad del contrato, teniendo presente premios por obtención de objetivos, ¿viste cómo son? ¿Vieron cómo son los marketeros modernos de, sí, de Macri, no? Uh-huh. De firma de contrato, de premios por objetivos, de alcanzados, acuerdo al análisis del rendimiento. Uno bueno, sabe, ¿no?, de la inequidad, sí, del mundo. Ahora, qué obsceno suena. Y sí, la verdad que sí. Igual habría que aprender un poquito, ¿eh? Porque haciendo eso, bastante bien les ha ido, ¿eh? Y bastante, sí, mal nos ha ido a otros. Es cierto. Tevez sigue siendo la vedette del mercado nacional e internacional, pero él quiere jugar en Boca, ¿eh? Nadie le saca en la cabeza a Tevez que quiere jugar en Boca. En la Copa Mundial de Clubes que se disputa en Japón, Barcelona ganó sin goles de Messi y espera por el Santos en la gran final del domingo. Se sabe ya quiénes van a ser los capitanes de Copa Davis Argentina. Jaite y Zabaleta en dupla, justamente se está jugando en este momento la Copa Argentina, y vamos a seguir de cerca las selecciones de este fin de semana en dos clubes muy importantes, los dos de Avellaneda. Racing e Independiente definen su futuro político este fin de semana que viene. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519 o acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este, o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910 Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación, Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. Ahora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde, 12 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional. Mi nombre es Bárbara y quiero en este 2012 ver crecer a mi hijo con salud y en un clima de amor. Feliz año. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Fin espacio publicitario. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. En el día del camionero, Hugo Moyano habló en la cancha de Huracán. Para los que no lo escucharon, vamos a dar fragmentos de ese discurso. A ver, vamos con el primero, donde él renuncia al partido justicialista, tanto al bonaerense como al nacional. Decisión, y la digo frente a ustedes, en este momento he renunciado a la presidencia interina del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Presento la renuncia también al Partido Justicialista en el orden nacional. Bueno, concreto, ¿no? Renunció Moyano a todos los cargos en el Partido Justicialista y también hizo una defensa cerrada del movimiento sindical. Por ahí les cae mal a algunos que seamos protagonistas. Por ahí no les cae bien que un negro, laburante, pelos duros, se le dé por opinar políticamente. Pero no se dan cuenta que la base de una sociedad son los trabajadores organizados y nosotros no vamos a renunciar a ese destino. Bueno, también Hugo Moyano defendió a las obras sociales y reclamó el dinero que, según dice, le adeuda el Estado Nacional a estos emprendimientos de los sindicatos, ¿no?, manejados por los sindicatos, que prestan salud a 8 millones de personas en la Argentina. A partir del 2008, desde el Ministerio de Salud, se hace una mega denuncia a todas las obras sociales. Una mega denuncia que no se sabe por qué. No se sabe si son los medicamentos truchos, no se sabe si son la falsificación de medicamentos, no se sabe si son los geles, no se sabe nada. Pero deberían haber pensado el daño que le hicieron a las obras sociales y fundamentalmente a los trabajadores que utilizan para su salud las obras sociales. Crearon un manto de sospecha en todas las obras sociales, parecía que los responsables de las obras sociales éramos poco menos que asesinos seriales y vendíamos y le dábamos medicamentos falsificados a los enfermos y eso trajo una preocupación en la misma, en los mismos trabajadores y su familia. Bueno, y replicó con dureza, también Moyano, a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que en los últimos discursos había acusado de boicoteadores y de aprietes y extorsiones a algunos sindicatos en particular. Moyano se lo tomó muy a pecho y le dijo lo siguiente. Ahora resulta que cuando hay un reclamo, un legítimo reclamo, como hacen los trabajadores, es una medida de extorsión, es una medida de chantaje. Los trabajadores no extorsionan a nadie. Los trabajadores no chantajeamos a nadie. Los trabajadores reclamamos legítimamente lo que nos corresponde. Bueno, y también tuvo Moyano, que dijo haber renunciado a los cargos, pero no a la lucha, palabras de arenga a los casi 80.000 trabajadores camioneros reunidos en Huracán y marcó una línea sobre quién debe pagar la crisis si es que la crisis mundial llega y afecta a la economía argentina. Se está hablando mucho de los porcentajes de aumento para las próximas discusiones paritarias y pareciera, como siempre, que la crisis la tienen que pagar los trabajadores. Pareciera que una vez más la crisis la tienen que pagar los trabajadores. Y esto no lo podemos permitir. Que paguen la crisis lo que el mismo gobierno se ha encargado de decir. Aquellos que ganaron mucho dinero con este modelo económico, que son los empresarios, que son los banqueros, que son los grupos concentrados de poder, que paguen la crisis ellos, compañeros. Bueno, y lo nodal, lo central del discurso, es el reclamo para elevar el mínimo no imponible de impuesto a las ganancias. Recordemos que los sueldos pagan un impuesto como si fueran ganancias. En este caso ha sido muy duro y creo que ha sido de lo más fuerte que dijo en cuanto a su diferenciación con el gobierno nacional. Hoy no están hablando de un porcentaje salarial que evidentemente no va a cubrir las necesidades de los trabajadores. Pero de cualquier manera, compañeros, estamos dispuestos a discutirlo. Si hubiese voluntad del empresariado en tratar de contener los precios para que no sigan aumentando desmedidamente, si tienen la voluntad de asumir esa responsabilidad, si el gobierno de una vez por todas eleva o hace desaparecer el impuesto al trabajo, el impuesto más injusto que tenemos es el impuesto al trabajo. Bueno, estaba refiriéndose al impuesto, al mínimo no imponible de ganancias en realidad que se reclama en la CGT para que se eleve. Dijo durante el discurso que, por ejemplo, en camioneros, entre 800 y 1.000 pesos por mes de los sueldos promedio del sindicato se lo lleva el impuesto a ganancias, es decir, la AFIP. Y bueno, en esto se lo ha notado muy duro, también sobre otras cosas que vamos a estar comentando después de las 6:30. Pero bueno, también festejó Moyano la libertad de Sanola, el bancario. Y hoy me he enterado que con toda justicia, porque no hay nada que compruebe lo contrario, ha quedado en libertad el compañero Sanola. ¿Y qué pasó en esa mega denuncia? Hace 2 años, 3 años, 4, no sé cuántos que le hicieron. No pueden comprobar nada porque no hay nada que haya afectado fundamentalmente la salud de nuestra gente. Pero está claro la estrategia que se utilizó para eso. ¿Sabe cuál fue la estrategia? Crear un manto de sospecha en toda la dirigencia gremial. Crear un manto de sospecha en la relación que tienen las obras sociales con los trabajadores y en la responsabilidad que tenemos en la administración de las obras sociales. Bueno, fuertes palabras. A ver, en relación a una causa judicial como la de los Remedios Truchos, que inició Graciela Ocaña con sus denuncias en el PAMI, luego cuando fue ministra de Salud, que hoy forma parte de la bancada de UDESO, es decir, es aliada de Francisco de Narváez, digo, para recordarlo, ¿no? Porque quizá algunos suponen que todavía está dentro del Frente para la Victoria. Y el que se puso muy contento con las cosas que escuchó de boca de Moyano fue Luis Barrionuevo en diálogo con Ernesto Tenenbaum en Radio Mitre. los grandes lineamientos que ha dejado Moyano, indudablemente comparto, te diría, en un 100%, porque creo que lo ha descrito tal cual es, de las necesidades que hoy imperan el movimiento obrero, de las situaciones que están padeciendo, de los jubilados, las obras sociales, y por supuesto, un tema que es puntual, que tiene que ver con el ingreso del salario al hogar de los trabajadores, ¿no? Que llámese el mínimo no imponible, llámese el porcentaje de que tiene que ver con la ganancia, llámese la paritaria libre, ¿no? Así que yo creo que lo que ha dicho Moyano es lo que indudablemente, por lo menos en estos días, estaba esperando que esto suceda. Y yo te digo que hoy te lo digo yo como representante de la CGT, azul y blanca, de 54 organizaciones sindicales, hoy te digo que yo hoy tengo un secretario general de la CGT, después de haberlo escuchado. Así que Moyano tiene mandato, lo venía planteando, respetando los tiempos, de que Moyano hoy es el secretario general, seguramente hasta el año que viene, hasta julio, que se va a discutir, y bueno, luego se verá. Pero hoy yo tengo un secretario general de la CGT, después de este discurso, después de haber reivindicado las necesidades que tiene el movimiento obrero en sí. Eran palabras de Luis Barrio Nuevo, el hombre que una vez dijo que había que dejar de robar durante 2 años para sacar al país adelante, que hoy se mostró contento, ¿no?, con el discurso de Moyano. Bueno, escuchábamos sus palabras. Mientras Moyano hablaba, la presidenta estaba en una fábrica, en la fábrica de Toyota, y allí la acompañaba el secretario general del Gremio de Mecánicos del Transporte, Mata, Ricardo Piñanelli. Supongo que durante la tarde Piñanelli debe haber escuchado, le deben haber comentado lo que dijo Hugo Moyano allí en Huracán, y le vamos a consultar a él cuál es su parecer. Piñanelli, ¿cómo le va? Roberto Caballero lo saluda desde Mañana Soy en la Radio Pública. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Queríamos tener su opinión sobre el discurso de Moyano. Yo no lo escuché, porque vos mismo lo dijiste. Uh-huh. Estábamos en una fábrica que pasó de 65.000 unidades, hicieron una inversión y pasamos a 90.000, ¿no? Y bueno, estábamos ahí con los compañeros, 600 puestos de trabajo más, los compañeros estaban festejando. Es más trabajo para el país. No hubo en el discurso de Moyano ningún tipo de reconocimiento de ese tipo. Le aclaro, digamos, por las dudas, se ve que no lo escuchó, pero sí, me imagino que se debe haber enterado también en este transcurso, alguien le debe haber comentado, que hizo un reclamo Moyano muy fuerte por el tema del mínimo no imponible de ganancias. Sí, eso me lo han comentado. Y yo creo que tenemos que hacer la unidad en un movimiento obrero y sentarnos en una mesa y tratar de acordar. Uh-huh. ¿Sí? Creo que para acordar nos tenemos que sentar todos en una mesa. Ahora, esta... Y nos tenemos que sentar con el gobierno. Uh-huh. Y nosotros le plantearemos nuestras necesidades y el gobierno seguramente va a plantear las posibilidades. Y de ahí saldrá un acuerdo. Creo que es así. ¿Usted cree que hay posibilidad de reconciliación entre Moyano y el gobierno? Yo no le quiero poner apellidos. Yo creo que tiene que haber entre el movimiento obrero y el gobierno. Creo que lo que más necesita el país hoy. O sea, el país necesita la unidad del movimiento obrero para el bien de los trabajadores y para el bien del país. Y a veces dicen que el orden de los factores no altera el resultado. Y es así, si al país le va bien, a los trabajadores le va a ir bien. Si al país le va mal, a los trabajadores nos va a ir mal. Y creo que nos fue muy mal. A los laburantes, a principio de la década del 2000. Uh-huh. Yo creo que tenemos que, como decía el general Perón, ser sabios y prudentes y sentarnos en una mesa, debatir las necesidades, si tenemos problemas en las obras sociales, ¿sí? El tema del impuesto también, la ganancia, ¿no? Uh-huh. En los lugares donde se está ganando un sueldo medianamente justo, a veces no llega, pero esto es como cuando uno discute un convenio. Cuando uno discute un convenio son necesidades que son las de los trabajadores y posibilidades que son de las empresas, ¿sí? Uh-huh. Y esto quizá nosotros los gremios industriales se nos hace más carne porque discutimos a veces con la mayoría, son empresas multinacionales, donde ellos plantean las posibilidades, nosotros las necesidades, y de última siempre llegamos a un acuerdo, porque tenemos como norte la fuente de trabajo. Ricardo, y esto no quiere decir que uno sea, como en la jerga se llama, ya pueden llamar cagón. No, es ser prudente, porque si yo le saco más de lo que le tengo que sacar, ¿sí?, me quedo sin laburo. Claro. Ricardo, ¿cómo le va? Y sin laburo, ¿sí?, no tengo posibilidades de mejorar la calidad de vida a mis compañeros. Claro. Por eso le digo que son necesidades y posibilidades. Y creo que estamos en esto. Se aproxima un año difícil para el gobierno. El gobierno tiene necesidades. Las posibilidades por ahí no son del todo las que quisiéramos nosotros. Y nosotros también tenemos necesidades. Tenemos que buscar un punto en común, ¿sí? De los temas en comunes que tenemos, que vos nombraste dos, uno la obra social, el otro el impuesto a las ganancias. Bueno, temas en comunes. Uh-huh. Y encontrar un camino juntos. Ricardo, ¿cómo le va, Marcos? El camino juntos, pues, muchachos, lo están necesitando los trabajadores. Los trabajadores, lo dijo Moyano. A ver, entiendo. Votaron un modelo. Sí, sí, sí. Y al votar un modelo, votaron a una persona que encarga el modelo. Ricardo. Compañera Cristina. Ricardo, ¿cómo le va? Marcos Cittadini lo saluda. Sí. Quería, usted habló recién acerca de datos acerca de la empresa Toyota. ¿Usted tiene más o menos la cantidad de puestos de trabajo que se generaron en su sector en los últimos 8 años, en los últimos 2 gobiernos? Sí, te puedo decir. Nosotros en el 2003 teníamos 25.000 puestos de trabajo. Habíamos caído a 25.000, porque en el 97 teníamos 75.000. Hoy tenemos 90.000 puestos de trabajo. Bien, bien. Piñanelli, le agradecemos mucho la comunicación, No, para nada. Ha sido un placer, un abrazo. Era Ricardo Piñanelli, el secretario general del Gremio de Mecánicos del Transporte, es decir, ESMATA, que hoy estaba junto a la presidenta en Toyota inaugurando nuevos puestos de trabajo, y que fue un poco la contraparte del discurso de Moyano en Huracán. Es evidente que se ha abierto un debate, que se ha anticipado todo, están abiertas ya las paritarias del año próximo. Y es evidente también que en el caso puntual del discurso de Moyano contiene una gran parte del movimiento obrero, pero también hay ópticas distintas, quizá una hoy expresada por Piñanelli. 6:30, nos vamos ya a las noticias aquí en la radio pública, y cuando volvemos, el editorial sobre qué tema va a ser. Moyano, el acto de Huracán, y qué va a pasar de ahora en más. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 6 décimas, humedad 75%. Avanza en diputados el debate sobre la iniciativa que regula la producción del papel para diarios. Iniciada ya la ronda de cierre de los discursos previos a la votación, ya hizo uso de la palabra Martín Sabatella, diputado de Nuevo Encuentro, Alfonso Pratcay, diputado de la coalición cívica, y ahora lo está haciendo Federico Pinedo, diputado del PRO. En el discurso previo, en la defensa del proyecto por parte del Frente para la Victoria, la palabra de Carlos Cuto Moreno, que decía lo siguiente. Después de más de 30 años, el tabú de que esto no se puede hablar. De esto no se podía hablar. Tabú de la oposición, hoy quejosa del poco debate, eludió, alineado en ese grupo A, o como se quisiera llamar, que uno sabía el día anterior lo que iba a hacer, porque leía en La Nación, en Clarín, cuál era la agenda que tenía. Vale recordar que los diputados están discutiendo el proyecto de ley que declara de interés público la fabricación, la comercialización y la distribución de pasta de celulosa para papel de diario, un proyecto que fue enviado por el Poder Ejecutivo y que apunta a regularizar el acceso al papel a todos los medios gráficos del país y el precio del insumo. Luego del que hablen los distintos jefes de los bloques, cerrando obviamente a Agustín Rossi por ser el jefe del bloque mayoritario en esta Cámara Baja, se votará en general y en particular esta ley de papel de diarios. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. Pablo Micheli se refirió al discurso del secretario general de la CTT. El dirigente de la CTA, Pablo Micheli, aseguró que ve con buenos ojos el discurso del secretario general de la CGT, Hugo Moyano, que dio hoy, que lo considera un paso adelante y que es posible que haya unidad de acción entre las dos centrales obreras. Para que esto se pueda concretar, no solo en palabras, sino en la movilización de la CGT, que nosotros desde la CTA venimos planteando desde hace tiempo, que ojalá podamos confluir por temas comunes, como la eliminación del impuesto a la ganancia sobre el salario, o el tema del 82% móvil, o el tema de las paritarias sin techo ni piso, que sean temas que puedan unificar el reclamo de las dos centrales sin necesidad de que ninguna de las dos pierda su identidad. Micheli anunció una marcha al Monumento a la Bandera en Rosario para el 19 de diciembre próximo, a 10 años de la represión policial en 2001. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Uruguay le negó la entrada a buques pesqueros con bandera de las Islas Malvinas. La orden fue impartida por el presidente José Pepe Mujica, quien reiteró que existe una definición política en ese sentido. El mandatario recordó que bancos mercantes con pabellón inglés sí pueden ingresar a radas de ese país como los de cualquier otra nación. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 22 grados 6 décimas, humedad de 75%, cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy. Con Roberto Caballero. Fuerte e impactante fue el discurso de Hugo Moyano hoy en Huracán. Seguramente mañana los habituales columnistas de los diarios Clarín y La Nación van a hacerse un festival, porque se cumplió finalmente esa profecía que decía que Cristina se iba a pelear con Moyano o Moyano se iba a pelear con Cristina. Este festival, por primera vez, va a reflejar algo de la realidad, porque es evidente que Moyano y Cristina, Cristina y Moyano, no se llevan, ni bien ni mal. No se entienden, no se comprenden, y no creen, el uno con el otro, que sean interlocutores válidos para ensayar algún tipo de programa común. Decía un viejo general que primero estaba la patria, después el movimiento y por último los hombres. Me da la impresión aquí que se ha invertido ese mandato peronista y en realidad parece que primero están los hombres. Hay en el discurso de Moyano de hoy en Huracán un enojo, un profundo enojo. Y quizá este enojo sea parte del cambio de época que siguió a la muerte de Néstor Kirchner. Cristina no es Néstor. Cristina no come asados. Cristina no resuelve los grandes temas mirando un partido de fútbol. Cristina es así, como la ven. Y es tan seca y reprochona como Llano, como lo es también con sus ministros. Es un estilo. Es un estilo de conducción. Perón decía que conducir era persuadir. Moyano dice lo mismo. Y es cierto que conducir es persuadir, pero cuando la persuasión no funciona, en la historia del peronismo hay hechos y circunstancias que demuestran que las cosas se hacen funcionar de otro modo. El peronismo es un movimiento controversial, capaz de contener sujetos antagónicos, y todos para sí reclaman la verdadera esencia del peronismo. Hoy lo hizo Hugo Moyano. Hoy Hugo Moyano dijo que el mejor gobierno de la historia fue el de Perón. No aclaró si era el primero, el segundo o el tercero. Y hubo ahí un retroceso en Moyano, porque cuando Néstor Kirchner murió, él reunió en el salón Felipe Vallese de la CGT a todos los secretarios generales, y él en ese discurso dijo que en la historia del peronismo había tres grandes. Uno era Perón, por supuesto, luego Evita, y tercero Néstor Kirchner. Se baja un escalón, Hugo Moyano. Seguramente mañana Clarín y la Nación se van a hacer un festival, y también es probable que cierto sector kirchnerista, que generalmente desconfía del movimiento obrero organizado, también sea un festival de este discurso de Hugo Moyano, con este discurso de Hugo Moyano. Porque en realidad en su discurso Moyano confirmó todos los supuestos previos y blanqueó dos temas que le interesan y mucho resolver. Uno, ese de las obras sociales. Dos, es el del mínimo no imponible al impuesto a las ganancias. Si dejamos por un momento la euforia del baño de masas, que implica estar en un acto donde la gente viva, aplaude, toca cornetas, bocinas, agita banderas, yo quisiera saber mañana qué va a hacer Hugo Moyano cuando toda esta espuma baje. Si realmente va a estar contento con el discurso que hizo, si realmente va a estar satisfecho con el desafío a Cristina Kirchner. Me temo que no. Me temo que dio un paso difícil, seguramente, pero que son esos pasos que tienen poca vuelta, porque quizá no midió que esta disputa que plantea con el gobierno la hace apenas 4 días después de la reasunción de la presidenta de los argentinos, elegida con el 54% de los votos. Y esto es antipolítico. Mostrar los dientes después de esta contundencia electoral de Cristina Fernández de Kirchner es antipolítico. Contar los palotes sobre cuánto le corresponde al movimiento obrero organizado de ese 54%, hoy Moyano dijo que el 50%, es decir, según Moyano, él aportó más del 27% exactamente. Me genera dudas ese dato, pero con eso no quiero decir que Moyano no haya hecho mucho por este modelo. Desconocer que parte del reclamo de Moyano es legítimo sería meter a todos en la misma bolsa y que todo valga lo mismo, y si todo vale lo mismo, nada vale nada. El impuesto a las ganancias, para quien habla, es filosóficamente una confiscación del salario de los trabajadores. Ahora, si hay un gobierno que en algún momento puede mejorar esa relación y hasta incluso pensar en eliminarlo gradualmente es el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y ningún otro. Hubo ausencia de generosidad de parte de Moyano al no decirlo hoy en público. Hubo demasiado Hugo, o demasiado ego en ese Hugo de hoy. Y lamentablemente dio dos pasos atrás, no solamente en el escalón que bajó en cuanto a la reivindicación de Néstor Kirchner, sino en el otro, en el fundamental, que es que el dirigente político, presidente y vicepresidente del PJ Nacional y el PJ bonaerense, bajó a ser nuevamente el líder sindical. Es necesario una democracia que haya líderes sindicales, por supuesto, pero también es necesario que haya políticos. Y a mí particularmente me gustaba más el Moyano político. Y no cuando veo que lo aplaude Luis Barrio Nuevo o el Momo Venegas. Y en esto que no se entiende un ataque a la dirigencia sindical. Pero me parece que hay algunos muchachos que deberían poner las barbas en remojo y entender que si Barrio Nuevo te aplaude, algo estás haciendo mal. Alguien debe estar escuchando en este momento y diciendo, claro, Moyano siempre tiene la culpa, a Moyano se lo persigue, Moyano es negro, de pelo duro. No se equivoquen, nadie habla mal de Moyano en esta columna. Lo que estoy queriendo decir es que hay responsabilidades históricas. Y así como buena parte del estado del bienestar que pudo defenderse en los 90, cuando el embate neoliberal fue crudísimo, fue gracias a Hugo Moyano, es necesario que Hugo Moyano esté adentro de este proyecto, no solamente para profundizarlo, sino para sostenerlo y contenerlo. De nada vale que Hugo Moyano se alíe a los Duhalde, a los Barrio Nuevo, o que tome el discurso del peronismo federal. Quisiera recordar en este momento al Hugo Moyano del Salón Felipe Vallese. Al Hugo Moyano que paró la Banelco y la entrega de los derechos del trabajador. Al Hugo Moyano que dijo que algún día un trabajador va a ser presidente de este país. Pero mientras tanto eso no suceda, Hugo, ¿qué hacemos? ¿Le damos el poder a De Narváez? ¿A quién le damos el poder? Moyano tiene todo el derecho también a decir que uno de los que salió a apoyar a la presidenta luego de su discurso fue Lescano, el traidor y entreguista de Secva. Tiene todo el derecho a decirlo Moyano, ¿por qué no? Pero es ahí donde yo me afirmo en una idea, que es que acá nadie gana. Esto es suma cero. Y que ha sido un error este discurso tan poco generoso, y que cuando pase la euforia, cuando baje la euforia del baño de masas, la Argentina, para bien o para mal, va a seguir siendo muy parecida a la Argentina de ayer. Con los mismos problemas, y ahora, en vez de soluciones, con enojos. Mucho enojo. Y enojos por destrato. Pero me parece que hay que volver a esta frase de el movimiento, la patria, los hombres. El ego no es buen consejero. Este es un país que excede a los camioneros, así como es un país que integra e incluye a muchos argentinos que no forman parte de las estructuras sindicales. Este es un país de 40 millones de personas. Y así como uno puede estar de acuerdo con Moyano cuando dice que la crisis la paguen los ricos, que la crisis la paguen los banqueros, que la crisis la paguen los grupos concentrados, es un deber decirle que para que eso ocurra hay que tratar de errar lo menos posible. Y hacer este discurso 4 días después de la reasunción de Cristina Kirchner me parece que no ayuda en nada. Seguramente Cristina no estuvo bien el día que en la UIA dijo que el proyecto de reparto de ganancias impulsado por Héctor Recalde no contaba con su aval ni con su apoyo. Por lo menos para que salga por ley. Porque digamos eso también. Es probable que Cristina tenga otra idea de cómo las empresas tienen que repartir las utilidades. Y es probable también que Cristina no le haya comunicado esa idea a Hugo Moyano y al resto de los integrantes de la CGT. Pero nada se construye sin confianza. Y este país lo que tiene es una crisis de confianza formidable, fenomenal, entre empresarios y trabajadores, trabajadores y empresarios, y ahora también entre sindicalistas y funcionarios, parece. Uno quisiera decir hoy, con una mano en el corazón, pucha, qué macana, porque cuando Moyano decía que en la 125 le habían pedido camioneros para hacer un traslado de carnes, camioneros que se la bancaran frente al lockout y a los cortes en las rutas de los patrones agropecuarios, allí estuvo Moyano, y eso es cierto. Es muy cierto eso. Pero ¿sabes qué, Moyano? También hubo muchos otros que no eran del sindicato de camioneros, que ni siquiera eran de los sindicatos. Mucha gente, muchos estudiantes, mucha gente desocupada, mucha gente sin trabajo, mucha gente que está en negro, mucha gente que cobra por la mitad, mucha gente que trabaja en condiciones de flexibilización, mucha, pero mucha gente, a la que Cristina Fernández de Kirchner incluye también en sus discursos. Esa es la diferencia entre la política y el sindicalismo. La política tiende al bien común, el sindicalismo tiende a defender un derecho sectorial, legítimo. Pero hoy quedó demostrado también que muchas veces ese derecho sectorial puede confundir sobre qué es lo verdaderamente importante y qué es lo verdaderamente anecdótico en una encrucijada histórica, realmente histórica. Quizá mañana, cuando los Morales Solá, los Van der Kooi, pongan a Moyano al nivel de un superhéroe, quizá, digo, me puedo equivocar, Moyano entienda qué es lo que pasó. Y quizá cuando baje esa espuma, Moyano vuelva a ser el Moyano de siempre. Un tipo que nunca traicionó los derechos ni los reclamos de sus trabajadores. Pero que a este gobierno nacional y popular también le hace falta. Pero le hace falta ya como político y no como sindicalista. Habrá mucha tela para cortar en estos días. Es probable que algunos anuncien que incluso crece o va a crecer la conflictividad sindical. Algunos le atribuirán esta conflictividad sindical precisamente a este cortocircuito entre el gobierno y la CGT de Moyano. Pero también es cierto que esto ocurre en el marco de discusiones paritarias. Paritarias, por cierto, que fueron recreadas, relegalizadas, reimpuestas por el kirchnerismo. Hoy el país es mucho mejor de lo que era en los 90 y también es mucho mejor de lo que era en 2003. En parte a que en su momento Moyano funcionó para Néstor Kirchner como si fuera la Rucci, ¿no? Cristina tiene la Cámpora. Capaz que Néstor tenía la Rucci con Moyano. Pero los argentinos votaron a uno. Votaron a Cristina. Quizá si Moyano se hubiera presentado no hubiera sacado la misma cantidad de votos. Y el que gana, gana y conduce. Y el que pierde, acompaña. Y en este caso, somos muchos los que seguimos abogando para que la CGT siga acompañando. No es acá la pelea. No es entre trabajadores y un Estado democrático que ha hecho muchísimo por la distribución del ingreso y por generar políticas que en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, en ningún cotejo se pueden calificar de antiobreras ni antisindicales. La parte por el todo, como hicimos ya no hoy, es el primer paso al precipicio. Hay una sola forma de enmendar un error, y es no cometerlo de nuevo. Pensando juntos, mañana es hoy, con Roberto Caballero. Comienza Espacio Publicitario. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde, 50 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Sajes de mi tierra presenta a Mario Bofill y su espectáculo Correntada. Sábado 17 de diciembre, 21 horas, Teatro ND Ateneo, Paraguay 918. Entradas en el teatro de 13 a 20 horas y por www.plateanet.com. Nacional. Soy Juan Velázquez, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. El deseo para el año 2012 de felicidad y fundamentalmente de que defendamos todos juntos el proyecto nacional. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país. Cultura Lig es la revista de lectura infantil, lectura y cultura de la infancia que prefieren los docentes y bibliotecarios. David Wapner en su tinta. Desde Israel habla de lectores cómplices, de niños en guerra y de su magnífica máquina productora de relatos. Hace un año que circula en las librerías una nueva versión de Caperucita Roja, escrita por una joven y talentosa artista francesa. En una entrevista exclusiva con Cultura Lig, Marjolaine Leroux cuenta de dónde salen esos personajes increíbles. En la sección Desde el Aula, Karina Bonifati presenta un proyecto de lectura para chicos desde Harry Potter a los clásicos. Y las docentes Mónica Melo y Perla Quinteros de la Escuela Media Nicolás Avellaneda se embarcan con sus alumnos en la búsqueda de la palabra poética. Carolina Tosi y los libros de divulgación científica para chicos. Los Susurradores de Daniela Azulay. Las reseñas especiales de Connie Salgado. Y el seleccionado 2010-2011 de títulos para atesorar. Cultura Lig llega a 1.500 escuelas de Buenos Aires y Córdoba. Además, se consigue en librerías especializadas y por suscripción en toda la Argentina. Escribinos a culturalig@editoriallabohemia.com y disfruta el 2012 a pura Cultura Lig. Revistas Culturales Argentinas. Fin espacio publicitario. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Roberto, compañeros, con cuatro estrenos se renueva hoy jueves la cartelera cinematográfica. La comedia inglesa Cuatro Muertos y Ningún Entierro, cuya privada había ya lejos en este año, en marzo, y recién ha conseguido fecha de estreno en el día de hoy. Y la verdad que la recuerdo como una película graciosa, pero no garantizo nada. Usted sabe que soy un hombre grande, a lo mejor la memoria me falla. El Juego de la Fortuna, comedia americana, no la vi. Y dos argentinas, una de... ¿No la vio, está seguro, la Noki, o es que no se acuerda si la vio? No, esta, la, El Juego de la Fortuna, no la vi. No la vi. Lo cargo, porque se está haciendo... Se está tirando abajo, ¿qué pasa? No, no, es mi sentido del humor, así. Otra de temática fantástica argentina se llama La Campana, que tampoco vi. Y otra, un documental que sí vi, Judíos por Elección, se llama, de Matilde Michañe. Me pareció interesantísima. Yo soy judío, pero no observante, y aprendí mucho con esta película, que tiene que ver con las creencias religiosas. Es muy interesante. Bueno, y... Digo, me preguntaba también qué pasará cuando se abra esta jaula, porque así se llama La Jaula Abierta, un show especial a beneficio del espacio cultural Nuestros Hijos, el ECUNI, que se va a desarrollar en un rato nomás. Los músicos Pablo Fraguela en piano y Ariel Argañarás en guitarra acompañarán a un elenco bárbaro: Rita Cortese, Fernando Noy, Teresa Parodi, Carolina Pelleriti, Hernán Cucuza Castielo, Hernán Lucero, Laura Peralta, Víctor Heredia, y a quien estamos escuchando ya, a la notable Lidia Borda. Quererte vos, no me quisiste vos, no me quisiste, y ahora que querés prenderte, no te doy al piste, no te doy al piste. Cuando loca te seguía y te perseguía, nunca te encontré. Y ahora es que yo te he largado porque me has cansado, me venís buscando. Y ahora que yo te he largado, me venís buscando. pero no hay de qué. Muy bien, señor Canullán, le salió perfecto esto, este acompañamiento. Cuando quise yo quererte vos, no me quisiste vos, no me quisiste. Bueno, esto será a partir de las 8 de la noche en Avenida Libertador 8465, entradas a beneficio, por cierto, desde 60 pesos. Porque me has cansado, me venís buscando y ahora que yo te he largado, me venís buscando, pero no hay de qué. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Carlos Ulanowski, Cultura y Espectáculos. Hola, buenas tardes. Habla Dolor de Castelar. Bueno, este Moyano ya es para pensarlo todo, porque es un hombre que en cuanto le cierran una puerta ya está loco, porque él se creía que entrar y salir de la Casa de Gobierno como Juan de los Palotes, sin pedir permiso ni nada. Así que siempre fue avasallador y lo va a seguir siendo y la va a seguir amenazando a la presidenta. Y que no se olvide que nosotros no nos olvidamos que él fue el último en hablar con Kirchner y le costó la vida. Que no... Sí, buenas tardes. Nora de Berazategui, mi DNI termina en 201. Bueno, considero... Creo que es una mala cosa el distanciamiento de la Secretaría de Gobierno, por los dos. Yo quiero el kirchnerismo con el peronismo, de ahí viene el primero. Y la columna vertebral del peronismo siguen siendo los trabajadores. Igualmente, sigo apoyando el gobierno de Cristina y sigo apoyando a la CGT. Considero que hace falta... Buenas tardes, caballero. El discurso de Moyano, una vergüenza, una vergüenza. Él pide la plata de los... de las obras sociales, él sabe muy bien dónde están las... Todos los sindicalistas saben muy bien dónde está la plata de las obras sociales. Son ellos los que fundieron las obras sociales. Y de trabajo, los trabajadores, se cuenta como trabajador, que me cuenten cuándo trabajó y cómo hizo lo que hizo. Que cuente eso, que nosotros no vamos a abandonar a Cristina. Hola, buenas tardes. Habla Alejandro de Ituzaingó. Y bueno, con respecto al discurso de Moyano, me parece bueno la discusión. Y tiene que darse, eso va a fortalecer bastante la democracia, siempre y cuando no haya actos, como dijo la presidenta, de chantaje ni nada. O sea, me parece bueno esa posición de los trabajadores. Buenas tardes, compañero. El compañero Moyano está un poco nervioso, tiene muchísimo miedo. Hay que avisarle al compañero Moyano y a toda esa burocracia sindical que en la Argentina y en el Frente para la Victoria no hay vacas sagradas. Las vacas sagradas existen en la India, en la Argentina las comemos en asado. Acá no se trata un problema de color de piel, pero sí hay que respetar la decisión y el proyecto de la presidenta de la nación. Así que ojo con Moyano, porque los camioneros fueron los que le hicieron el paro a Allende en el 73 y lo voltearon. Así que guarda con Moyano. Muchas gracias, Ricardo de Belgrano. Bien, quien también habló es la titular de Madres de Plaza de Mayo, Edu Bonafini. Fue, creo que, la primera dirigente así del kirchnerismo importante que salió a criticar al secretario general de la CGT, Hugo Moyano. Dijo: se quiere parecer a Lula, pero está muy lejos. Tiene que trabajar más. Es algo de lo que dijo Eve de Bonafini en declaraciones de hace un rato. Bueno, ya que le quiero contar a todos, estamos a solo dos amigos del Facebook, a llegar a 4.000 amigos en el Facebook. En un ratito vamos a estar leyendo también los mensajes, ¿no?, que estamos recibiendo en el Facebook sobre este tema y sobre otro, ¿no? Bueno, la gente habla de todo, está muy bien, digo, no solamente hay que hablar del suceso del día. Si hoy no llegamos a 4.000, ahora en la tanda, no sé, algo tenemos que hacer. Y cerramos todo y nos vamos. Sí, claro, dos amigos ya. Ponemos una foto de Agustina en el Facebook. Ay, puede ser. Con poca ropa. 7 de la tarde. Ahí superamos los 10.000, Agus. A ver, ¿está Silvia Mila? Sí. Está... Adriana Zanca. Adriana Zanca, sí. Nos vamos a las noticias entonces y después volvemos con Mañana es Hoy hasta las 8 de la noche. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 3 décimas, humedad de 71%. Roberto Piñanelli bregó por la unidad del movimiento obrero y llamó a negociar con el gobierno. Así se manifestó el secretario general Esmata en diálogo con el programa Mañana es Hoy por la radio pública. Yo creo que tenemos que hacer la unidad en un movimiento obrero y sentarnos en una mesa, tratar de acordar. Creo que para acordar no tenemos que sentar todos en una mesa, tenemos que sentar con el gobierno. Nosotros le plantearemos nuestras necesidades y el gobierno seguramente va a plantear las posibilidades y de ahí saldrá un acuerdo. Trabajadores del ferrocarril Sarmiento protestaron en Once. Los empleados reclaman mayor seguridad tras denunciar el ataque a uno de sus compañeros en la estación Moreno. El sector analiza ampliar la protesta a toda la línea si el gobierno y la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires no brinda una respuesta concreta. Sobre el tema se refirió el delegado Miguel Ruiz Díaz en diálogo con el servicio informativo. Tenemos una reunión pendiente con la empresa para el día lunes. La medida va a durar hasta las 0 horas. Se comprometió la empresa en garantizar la seguridad tanto a los trabajadores como a la parte del patrimonio, porque no tan solo se atenta contra los trabajadores, sino también contra el patrimonio cuando no tenemos seguridad arriba de los andenes. Los bancos estarán cerrados el 26 de diciembre y el 2 de enero. Las entidades no abrirán sus puertas esos días, aunque sí funcionarán el viernes 23 y 30 a partir de las 10 con un horario reducido al habitual. El directorio del Banco Central dispuso que en el caso de su personal, el asueto de los días viernes 23 y 30 de diciembre será a partir de las 15 y los días lunes 26 de diciembre y 2 de enero todo el día. Por otra parte, los días viernes 23 y 30 de diciembre no habrá clearing bancario. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 3 décimas, humedad 79%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Habla Lidia de Belgrano. Yo creo que... Sí, buenas tardes, Alberto de Mar del Plata. Qué ingrato este Moyano, ¿no? Qué increíble. No se acuerda de los 10 años atrás lo que pasaba en este país. Es increíble. Y ahora amigo de Barrio Nuevo. Y bueno, hay otro traidor, no solo Cobos. Ahora es Moyano. Gracias. Buenas tardes, señor Caballero. Es con respecto al señor Moyano. Haber escuchado al señor Barrio Nuevo defendiéndolo me dio piel de gallina por la espalda. Pienso que estamos yendo hacia una corporación general del trabajo y no una confederación. Si el señor Moyano, pienso que tiene una lucha de poder, no por los trabajadores. Él quiere más poder. 7:04, esta mañana soy hasta las 8 de la noche. ¿Y cómo anda el tema del papel en el Congreso? El polémico, me gusta que digas polémico. Sí, por el favor. Polémico. Ponele primero polémico proyecto de papel de diarios en el Congreso. El nuevo encuentro anticipó que obviamente va a respaldar el proyecto oficial sobre la producción de papel de diario. Hoy quien se volvió loco tuiteando fue Federico Pinedo. Hablando de que esto era un atentado insostenible contra la libertad de expresión. Pero en serio, fueron, no sé, como 3 horas de tweet más tweet más tweet más tweet. Hay que dar un golpe de Estado. Impresionante. Pero, no, pero me llamó mucho la atención. A ese nivel. No lo diga ni en broma. No, ni en broma. Ricardo Alfonsín también, Oscar Aguad también. Pero el que más me llamó la atención es Federico Pinedo, porque estaba como loco. Mirá vos. Bueno, a ver, ¿qué les parece si nos vamos corriendo con el móvil de la radio pública a la Cámara de Diputados? Ahí está nuestro colega Gastón Fiorda. Hola, Gastón, ¿cuáles son las novedades? ¿Cómo estás, Roberto? Bueno, estamos en el discurso de cierre de Agustín Rossi. Ya hablaron todos los otros jefes de bloque. Habló Martín Sabatella, Prat Guy, Pinedo, Ferrari, Gil Laveda. Y le toca a Rossi por ser el presidente de bloque que tiene más diputados en la Cámara de Diputados. Termina de hablar Rossi y se vota. Se vota este proyecto de ley que declara de interés público el papel para diarios. Y te cuento algo de último momento, ya fue convocado en el Senado la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión para tratar, a las 9 de la noche está convocada esa Comisión de Libertad de Expresión del Senado para tratar el proyecto de papel para diarios. Así que sin pausa, de continuado estamos hoy se va a votar, calculo, nosotros lleva 5 o 6 minutos haciendo uso de la palabra Agustín Rossi, tiene 20, o sea que en 15 minutitos calculamos nosotros que se va a estar votando en general el proyecto de papel de diario, y después sigue, ¿no? Porque nosotros acá tenemos, según lo establecido, tenemos la de reforma de ley de penal tributaria, tenemos el tratamiento de las leyes antilavado, y tenemos entendido que también quieren hoy sesionar en una sesión maratónica los de la ley de extranjerización de tierras y el estatuto del trabajador rural. Veremos qué pasa, si hay tiempo, si no, estas dos leyes, la de tierras y la del trabajador rural, quedarán para mañana. Pero así estamos, en minutos nomás se estará votando en el recinto en general la ley de papel de diario. Gastón, ahí por favor arregla con la producción, me gustaría que ese momento, el momento de la votación, lo estemos dando en vivo, ¿no? Porque me parece una jornada histórica, porque nadie puede desconocer que en el 54% de los votos que obtuvo Cristina en octubre, ya era público y evidente que este proyecto ya estaba presentado y la gente también votó esto, así que va a ser un motivo de festejo y sobre todo también por toda la historia que hay detrás de papel prensa, ¿no? Declarar de interés público el insumo básico para la producción de papel es un homenaje también, no sé, me estoy acordando, yo sé que alguno va a protestar, de Julio Ramos, o me estoy acordando también de aquel crónica espectacular de Héctor Ricardo García, que fue, en su momento de mayor despliegue, en la mayor cantidad, cuando era competencia real de Clarín, también lo hundieron a crónica de García. Y también a todos los diarios contrahegemónicos que después fueron saliendo, desde Página 12 hasta Tiempo Argentino Hoy. Y no, y Perfil también, digo. Perfil también. Curiosamente, Fontevecchia cambió mucho de posición, pero en ese momento toda la gente de la editorial Perfil decía que en el 98 el diario había sido tapado por decisión de la gente de Clarín, ¿no? Tal cual. Recordémosle a la gente, Gastón, ¿me estás escuchando? Sí, claro, Roberto. Le recordamos a la gente que Papel Prensa es una empresa mixta, no es una empresa privada, es una empresa mixta, donde el segundo accionista mayoritario es el Estado Nacional, es decir, todos nosotros, y que Clarín y la Nación se han cartelizado, es decir, han tenido un pacto, ¿sí?, secreto de acciones, de sindicación de acciones se llama, para actuar como si fuera una mayoría accionaria, y no han presentado en todos estos años ningún balance, ni han repartido utilidades con la sociedad argentina, y lo único que han hecho es aprovechar esa planta de papel que se pagó con créditos del BANADE, también un banco público, es decir, con plata de los argentinos, para solo generar negocios para Clarín y para Nación, y para hundir, entre otros, a todos los que antes mencioné. Sí, en un pasaje de Carlos Cuto Moreno, un diputado del Frente para la Victoria, dijo que Papel Prensa incluso nunca llegó a pagar ni la boleta de la luz. Sí. La finalidad de esta iniciativa son dos, para regularizar dos inequidades, lo dijo Juliana Di Tullio, que fue la diputada informante, el acceso al papel, a todos los medios gráficos y el precio del insumo. Sobre estas dos bases, estos dos pilares, se construyó este proyecto de ley que en minuto nomás se estará votando. Gastón, entonces nos avisas. Dale. Un abrazo. Un abrazo. Qué grande, Gastón Fiorda, sí, con el móvil de la radio pública. Minutos, ¿eh? Inminente. Sí, sí, sí, inminente la votación de la ley del papel para diarios. A ver, ¿qué pasó? Vamos vamos a ir con otra información. Dijimos que una de las novedades de la jornada era que el jury de enjuiciamiento había resuelto destituir al ex camarista mendocino Otilio Romano, profugado de la justicia, que cruzó la cordillera y se fue a Chile un día antes de que comenzara el pedido de jury de enjuiciamiento. A partir de esta decisión, que se tomó por unanimidad, se resolvió que él había apañado delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, siendo fiscal en aquel periodo, siendo luego juez. Incluso una de las personas que dio testimonio en este juicio y que estuvo secuestrada y detenida desaparecida durante la última dictadura contó cómo él, siendo fiscal, fue a tomarle testimonio. Ella, siendo menor de edad, la vio en las condiciones en las que estaba de secuestro y, sin embargo, convalidó como si ese fuese un testimonio normal el que le estaba tomando. Con lo cual, este juez ha sido destituido. El juez Walter Bento, por su parte, había hecho un pedido de captura de prisión para Otilio Romano, con lo cual ahora lo que se va a poder pedir es la captura internacional. Recordemos que fue el caso previo de Miret, otro excamarista mendocino que había cruzado la cordillera, había sido destituido, y lo que hizo los carabineros chilenos fue ponerlo en la frontera para que aquí lo tomara las autoridades argentinas y fuera encarcelado. Veremos si pasa algo similar con Otilio Romano. Un último dato que me gustaría recordar de él es que integró, cuando todavía era camarista mendocino, la sala de esa Cámara que convalidó y confirmó la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ustedes recuerdan, el covista Enrique Tomás hizo una presentación pidiendo la suspensión por completo de la ley. Esto le dio una medida cautelar que la suspendía la jueza, seguramente lo recuerdan porque es un nombre inolvidable, Olga Pura de Arrabal. Luego, a partir de eso, la Cámara de Apelaciones de la provincia de Mendoza, la Cámara Federal, perdón, de la provincia de Mendoza, confirmó la suspensión integral de esa ley. Uno de los tres que integraba era Otilio Romano, el otro era Julio Demetrio Petra y el otro era Alfredo López Cuitiño. Ese señor que tuvo esa última actuación y que seguramente también recuerdan lo que hizo después de haber firmado eso fue decir, ahora me están persiguiendo políticamente porque yo convalidé la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, acaba de ser destituido por apañar delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. No, digo que cualquier tango de la historia del tango argentino no convalidaría ese apellido. No hay nadie Pura de Arrabal. Exactamente. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Vincenzo, a ver si nos vamos un poquito al tema deportivo. Sí, sí, la verdad que estoy viendo el libro que le estamos regalando hoy a nuestros oyentes, el de Néstor por todos. Está espectacular. ¿No tiene uno para mí, compañero, no, caballero? No, no tengo. Voy a hablar con el Chino Navarro, entonces. ¿El Chino tiene que ver algo con todo esto? Sí, claro. Voy a hablar con el Chino para que me mande uno. Bueno, nos metemos... No nos cuente al aire con quién va a hablar usted para que le manden un libro. Pero que está espectacular. Claro, me enganché. Los hay unas fotos. Hay sí, unas fotos impresionantes. No, no, el que gane hoy, la verdad, se lleva una edición de lujo espectacular. Sí. Pero todos los regalos. Es como el gran premio de cierre de temporada, digamos. ¿No? Todos los regalos de Mañana es Hoy. Es como el Pellegrini de Mañana es Hoy. Justamente el sábado se va a estar corriendo el Pellegrini. Sí, sí, tal cual. Bueno, el domingo, perdón. Sábado o domingo. ¿Cuándo se corre? El fin de semana. Escuchame, ¿viste la marcha de San Lorencista? De todos los cuervos que había. Exacto. 100.000 personas. No sé si tanto, juntó pero... más gente que Moyano. Ahí están los santos marchando para reivindicar su vuelta a Boedo, que por supuesto es un reclamo que nosotros también compartimos, ¿eh? Porque la dictadura le quitó a San Lorenzo lo más preciado que era su casa y en definitiva hay que devolvérsela. Y esperemos que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ponga en marcha el proyecto de restitución histórico. ¿Pero estaban marchando por la cancha o estaban yendo a la casa de Tinelli, que también había una movilización? ¿No? También estaban pidiéndole a Tinelli que se haga cargo del equipo porque Abdo dijo que no tiene más plata para poner. Como si acá el problema fuese que los dirigentes pongan plata de su bolsillo, ¿no es cierto? Increíble. ¿Eh? Es increíble esto. Lo cierto es que los dirigentes lo que tienen que hacer es otra cosa, es administrar bien los clubes y no poner plata en su bolsillo o ir a pedirle a Tinelli ahora que compre jugadores. En su momento lo hizo y le fue bien a Tinelli, no tanto a San Lorenzo, ¿no? ¿A quién compró? De Alessandro, por ejemplo. Claro. Para el equipo que quiso ganar la Copa Libertadores y no pudo. Sí, sí, sí. Después lo vendió muy bien a D'Alessandro y San Lorenzo no recibió un mango. A propósito del movimiento de entrenadores del cual dábamos cuenta en los títulos, decíamos de que Falcioni prácticamente ya está confirmado, va a seguir en Boca, más allá de los refuerzos que ha pedido para la Copa Libertadores de América, anda rondando así el tema Tevez, ¿no es cierto? Porque Tevez, que sigue en conflicto con su club Manchester City, es de los jugadores más pretendidos del mercado de invierno europeo. Esta es la época del invierno así en Europa y por eso se lo denomina así. Tevez es pretendido por el Milán, que por ejemplo hoy Berlusconi le dijo que por favor se defina a este chico. Nosotros lo queremos, pero que se defina ya. Lo quiere el Tottenham, lo quiere el Paris Saint-Germain, pero bien. Tevez quiere jugar en Boca. Tevez le dijo a su representante, buscame la solución, yo en enero quiero ponerme la camiseta de Boca y jugar la Copa Libertadores de América. También hay que hablar de que Gareca confirmó que va a seguir en Vélez. Había algunas dudas al respecto, pero el Tigre, una vez que se confirmó que Cristian Baceda va a seguir siendo el secretario deportivo de la institución de Liniers, Gareca va a seguir en Vélez Sarsfield. ¿Qué va a pasar con Simeone? Simeone depende mucho de lo que pase en las elecciones de Racing este fin de semana, ¿no es cierto? Algunas opciones que se han desprendido del oficialismo, como el caso de Podestá o de Molina, reivindican la gestión de Simeone y quieren que continúe al frente del equipo. Vamos a ver qué pasa, pero lo cierto es que desde el Atlético Madrid, que a estas horas se está consiguiendo un muy buen resultado en la Europa League, se lo tiene muy presente a Simeone para que sea el entrenador del equipo colchonero, donde él ha sido un verdadero ídolo, porque además como jugador ganó un título. Así que también es pretendido desde España Diego Pablo Simeone. Y la otra opción que también se está manejando en cuanto a cuestión de técnicos tiene que ver con Banfield, donde se fue Ricardo Lavolpe, y Omar de Felipe parece ser el que picó en punta para ser el reemplazante del Loco en este Banfield que está realmente muy complicado. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. Siete y 16, no veo bien el reloj, en realidad sí, ya no veo 16. En realidad ya no veo, bueno, no importa. 7:16 y tenemos una invitación para mañana, ¿eh? Mañana se presenta el libro ¿Qué es el kirchnerismo? Decime vos, Marcos y Tiny. Lo tenemos aquí, el libro, ¿sí? Sí, muy bueno. Ahora estaremos hablando de la presentación. Escrito desde una época de cambio, María Pía López, Roberto Caballero, mirá vos justo. Jorge Cosia, Rodolfo Amaui, Eduardo Rinesi, Amílcar Salas Oroño, Martín Bergel, Nicolás Freibrum, Philip Kitzberger, espero estar diciéndolo bien, perdón, Philip, Sebastián Mauro, Gabriela Rodríguez y Alejandro Sechman, entre otros, ¿sí? Entrevistas a Víctor Hugo Morales, Ernesto Laclau, Jorge Alemán y Gerardo Aboy Carles, entre otros. Justamente estamos en línea con Nicolás Freibrum, politólogo, doctor en Ciencias Sociales, miembro de Generación Político Sur y además el compilador de este ejemplar. Nicolás, ¿cómo te va? Marcos Citadini y Roberto Caballero te saludan. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo Hola, va? ¿Bien? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo andás vos? Bien, todo muy bien. A ver, primero... Una aclaración previa antes, pero sí. Porque si no va a parecer que me quiero apropiar. Sí. Compilamos también con Manuel Socías. Sí. Y con Rodolfo Amaui. Muy bien. Le mandamos... Rodolfo Amaui, Manuel Socías, exacto. A todos también le mandamos... Abrazo grande, amigos. Abrazo de la casa. Abrazo a los compañeros, sí, amigos. Claro. A ver, primero que nada, pasemos el aviso parroquial. Sí. Mañana se presenta este libro. Mañana se presenta el libro. 19 horas, Bulnes 1136, que es la casa de Generación Política Sur. Sí. De 7 a 9 durará eso. Después hay fiesta, así que se pueden quedar. Y va a estar presentando el libro, van a estar Carlos Tomada, Edgardo Moca, uh-huh. Alejandro Sedman, yo y Rodolfo Maui. Ah, bueno. Y después, bueno, están los compañeros. Hola. Sí. Bueno, tenemos ahí un breve... Ya, lo que pasa es que se emocionó con el tema de después hay fiesta. Sí. Yo estuve ahí en la Casa de Generación Política Sur. Muy linda, ¿no? Sí, y se come muy bien, he comido pizza, muy rica. Mira. No, pero aparte son una gente Bulnes muy... y Santa Fe. Muy macanuda que hace rato viene pensando y trabajando y analizando, no solamente que es el kirchnerismo, sino el rol del funcionariado, el rol del Estado. Bueno, creo que ya retomamos lo recuperamos, la comunicación. Sí. Nicolás, ¿estás ahí? Cortó, sí. Sí, perdón. No fuimos nosotros. Ya, a ver, dijimos, Bulnes mañana... 1136. ¿A qué hora? 19 horas. ¿Y va a estar Tomada, va a estar Amaui? Moca, Amaui y algunos de nosotros también. Perfecto. Sí. Y puntualmente, a ver, te hacemos la pregunta. Dale. ¿Qué es el kirchnerismo, Nicolás? Todos preguntan lo mismo. Al final el título no sirve muy bien para... Tendría que haber ido con la respuesta en la tapa. ¿Qué? Claro. ¿Qué es? Bueno, que es, yo creo que es un conjunto de elementos, ¿no? Uh-huh. De elementos políticos que desde el 2003 han vuelto, algunos han vuelto y muchos otros creo que se han generado y conviven, ¿no? En esto que es el kirchnerismo como un proceso político complejo. Parece que lo que el libro tiene de interesante es que reúne distintas miradas, ¿no? Que sí. Distintas miradas que son distintas interpretaciones muchas veces también de algo que podemos definir o intentar definir, diría yo, no definir, sino más bien intentar decir algo sobre qué es esto que llamamos kirchnerismo, que incluye muchas cuestiones, muchos conceptos, ¿no? Digo, muchas ideas de lo que podríamos tener como representación de lo que es el kirchnerismo. ¿Qué sé yo? Yo pienso en... Hablamos de peronismo, podemos hablar de peronismo, podemos hablar de... Ahí en el libro alguien dice, bueno, es un reformismo de izquierda, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, republicanismo, algunos otros hablan. Es decir, que me parece que la riqueza del kirchnerismo está dada en su capacidad de absorción, ¿no? Claro. Y de flexibilidad también. Claro, claro, sí. Claro. A ver, Nicolás, mañana vamos a tratar de estar ahí. Sí. Le decimos a todos nuestros oyentes que recomendamos aparte el libro ¿Qué es el kirchnerismo? Un gran prólogo. Tiene un gran prólogo, sí, es verdad. No, en todo caso, tiene firmas maravillosas. Y de lo que yo pude ver y leer, la verdad que está buenísimo. Sí, está bueno. La verdad que está bueno. Porque bueno, también presenta, digamos, distintas miradas, gente que interviene desde otro lugar o tiene... o ha empezado también a intervenir los últimos tiempos, ¿no? Uh-huh. Esto me parece interesante. Hay mucha gente que es docente de la universidad y tal vez estaba, digamos, en el campo académico, más recluida, ¿no? Claro. Y ha podido dar un salto en la esfera pública o en los espacios públicos, en los medios fundamentalmente, pero no solo en ellos, ¿no? Para decir, bueno, acá estamos y también podemos contribuir a una discusión que creo que sigue, ¿eh? Creo que sigue y muy importante seguir dándola, ¿no? Nicolás, corto porque tenemos que ir a la tanda, pero dale. Te tengo que hacer esta pregunta en el día de hoy. Dale. La CGT de Hugo Moyano, ¿está dentro del kirchnerismo? Sí, yo creo que... Ah, no, sé, comprá el libro, Citadini. A ver, sí. Nicolás Freibrum, uno de los compiladores, sí, bueno. ¿Sí? Del libro. Uno de los compiladores. También está Maui, también está el amigo Socías. Está el amigo Socías. ¿Sí? Y mañana el encuentro es en el local de Generación Política Sur, que es Bulnes. Bulnes 1136, entre Córdoba y Tucumán, así que va a estar lindo para debatir, para charlar un rato, así que se pueden pasar. Van a conseguir ejemplares también a precios muy buenos. Bien, eso está muy bien, tipo Mercado Central, bárbaro. Tipo Mercado Central, tipo saladita. Del autor al lector. Exacto. Nicolás, te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes. ¿Eh? Fuerte abrazo. A vos. Bueno, entonces ya mañana, si no tenían plan a la tarde, ¿sí? Se van a la presentación del libro ¿Qué es el kirchnerismo? Estábamos hablando con Nicolás Freibrum. A ver, decime vos, Marco. Freibrum, me parece. Freibrum, ahí está, se me traba la lengua. Politólogo, director de Ciencias Sociales, miembro de Generación Política Sur y uno de los compiladores de este trabajo maravilloso, porque el desafío realmente es que esto se hace en caliente, ¿no? Una cosa es definir algo que sucedió hace 50 años, otra cosa es definir algo que está sucediendo ayer, hoy y mañana. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Fin Espacio Publicitario. Nos vamos al Congreso de la Nación. Votación histórica. Gastón, ¿estás ahí? Sí, Roberto. Está ahora Julián Domínguez, el presidente de la Cámara Baja, leyendo la finalidad de este proyecto. Están corriendo los 15 segundos correspondientes para que los diputados se identifiquen y puedan emitir su voto. Ah, en este momento hay 240 diputados presentes. Faltan 5 segundos. Escuchamos si te parece la votación. Bueno, Gastón. Afirmativos 134, negativos 92. Quedó finalmente aprobado y tuvo media sanción en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que declara de interés público la fabricación, la comercialización y distribución de pasta de celulosa para papel de diario y comienza y gira entonces a la Cámara Alta para que el Senado en comisiones comience a tratarlo. Roberto. Muchas gracias, Gastón. Histórica decisión de diputados. Ahora habrá que ver qué es lo que sucede en el Senado, pero se descuenta que esto ya sale y es una realidad que la democracia se ha puesto los pantalones largos. Recordemos cómo se inició papel prensa, cuál es el origen viciado de papel prensa, y la democracia hoy tiene una oportunidad de barajar y dar de nuevo. ¿Y haciendo qué? Tratando de repartir las voces, porque no hay reparto de la riqueza en una nación si primero no hablamos todos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Don Carlos Uranowski. Bueno, Roberto, la producción, como si estuviera en el ensayo general de un espectáculo, de un gran espectáculo que se avecina, consiguió este sonido. Bueno, lo que estamos escuchando es precisamente parte de un ensayo general que tiene que ver con la canción presentación de Primeras Damas del musical. Un coro de ángeles, verdadero coro de ángeles, integrado por 22 grandes figuras femeninas del canto y de la comedia de distintas generaciones. A saber, Beatriz Bonet y Laura Conforte, Vicky Buccino y Natalia Cochufo, Florencia Peña y Vanessa Butera, Ana María Cores y Melania Lenoir, consagradas como Alejandra Radano y Sandra Guida, y chicas en ascenso como Candela Cibrián y Magalí Sánchez Alieno, pero también Lucía Galán, Julia Senco, Karina K, las hermanas Florencia y Marisol Otero, Ivana Rossi, María Rojí. Una luminosa idea de Ricky Pashkus, Pablo Borlero y Gaby Goldman que a la que se sumaron otras argentinas consagradas en el exterior, como Josefina Scaglione, Elena Roger, Marcela Paoli. Esto, todas estas chicas van a estar en el Gran Rex hoy a partir de las 21 horas con orquesta en vivo, el aporte del coro de la Comedia Musical Argentina y como maestro de ceremonia Rodolfo Valls. Y si anda bien, lo que me comentan es que la cosa podría repetirse un par de veces al año. Y me preguntaba yo si ya se estudia una variante de este espectáculo, por ejemplo, principales caballeros del musical, porque hay muy buenos, claro, muy buenos representantes masculinos, sí, en el musical argentino. Será hoy en el Gran Rex, 21 horas, entradas desde 90 pesos. Bien. ¿Cuánto? ¿Dónde está? ¿90 90 pesos. Está muy bien, lo vale. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Carlos Ulanowski, Cultura y Espectáculos. Sí, buenas tardes, caballero. Mi nombre es Liliana, vivo en Ituzaingó, te escucho todas las tardes. Estoy de acuerdo con tu editorial. Yo creo que el señor Moyano se equivocó. Espero que no se equivoque otra vez. y bueno, que no saque los pies del plato. Yo creo que este hombre acaba de hacer eso precisamente y espero que se arrepienta. Buenas tardes, Roberto y equipo. Bueno, habla Miriam. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo Moyano. No me gusta. Bueno, él renunció al Partido Justicialista. ¿Por qué no renuncia a la CGT también? María Reynoso dice: a mí el discurso de Moyano me duele, porque era de las que defendía el movimiento sindical. Esto no hace más que dar de comer a quienes defenestran a los cabecitas negras. Espero ser clara en lo que quiero expresar. Bueno, recordamos, sí, que por ciento... A ver, 191, 134. 134. A 94. A 93. 93. A ver, para sí, que pasamos bien el IPE, porque como lo dimos ahí al toque, se acaba de recibir, digamos, la media sanción, el proyecto de acceso igualitario y democrático al papel para diarios. Mañana seguramente esto lo van a poder leer en algunos diarios con un sesgo mucho más alegre y en otros seguramente van a estar muy enojados. Buenas tardes, María de Bernal. Bueno, por el discurso de Moyano, como dicen los pibes de Rapó, creo que no tiene sentido la oportunidad histórica realmente. Y bueno, él mismo está, digamos, generando su propio final. Gracias. Liliana Giampaolo dice: es una puja de poder y quizás resentimiento. Silvia Vázquez, ¿cuál es el papel que cumple? ¿Vi mal? O estaba al lado de Cirielli. Además de sindicalista, se debe ser político y no poner en juego un modelo nacional y popular y dejarse de joder con ambiciones personales. Teniendo en cuenta el papel que jugó en apoyo, no entiendo cómo se prepotea poniendo en jaque al proyecto. Liliana Giampaolo. Hola, no nos confundamos. Moyano no representa a todos los trabajadores. Sí, no representa al 54% que la votó a Cristina. Me alegro que se haya despegado del gobierno. Me alegro que el gobierno se lo pueda haber sacado de encima. Roberto Vázquez dice: es bueno escuchar a Moyano plantear sus diferencias sin intermediarios. Hay que darle tiempo y tratar de no darle pasto a las fieras. Moyano tiene elecciones en julio y necesita votos de los que quieren a Cristina y de los que no. Dejemos que haga catarsis y veamos sus pasos futuros. Roberto Vázquez. Dejemos. Agustina, ¿qué tenés? Bueno, vamos a dar una información de servicio para todos los oyentes. Los bancos estarán cerrados el 26 de diciembre y el 2 de enero. Las entidades bancarias no abrirán sus puertas el último y el primer lunes del año, aunque sí van a funcionar los viernes 23 y 30 de este mes. Ustedes saben, ese día hay un asueto media jornada a partir del mediodía y el lunes durante toda la jornada. Esos lunes, el 26 y el 2 de enero, los bancos estarán cerrados. 7:30, ya nos vamos a las noticias. Hay un mensaje aquí en el Facebook de Pelusa Cristina. A ver si lo tenés. No, te lo leo yo. Dice: es un día complicado, por favor, no apresurarse en los comentarios. Necesitamos a todos y sobre todo a los trabajadores. Hay demasiado gorila contento. Bueno, vamos a reflexionar. 7:30, nos vamos a las noticias. Cuando volvemos, media hora final de este programa que se ha dado a llamar Mañana es Hoy. por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 3 décimas, humedad 71%. Reiteramos, la Cámara Baja aprobó la iniciativa que impulsa la regulación de la producción del papel para diarios. Con 134 votos a favor, 94 en contra y 3 abstenciones, ya tiene media sanción el proyecto que declara de interés público la producción, distribución y comercialización. Mañana quedará inaugurado el servicio especial de trenes a Mar del Plata. La frecuencia será diaria con coches de última generación que partirán de lunes a sábado desde Constitución hacia la ciudad balnearia. El servicio de trenes Talgo 4 regresará de Mar del Plata de domingos a viernes. La Secretaría de Transporte de la Nación confirmó que se incrementaron las operaciones debido a la alta demanda por la llegada del fin de año y las vacaciones de verano. Tránsito. Muy buenas tardes, la CIVI informa. En estos momentos tenemos tránsito demorado sobre las principales autopistas urbanas, tanto la 25 de mayo como la Ilia Salida Costanera, también Cantilo prácticamente en todo su recorrido, y ocurre lo mismo sobre la avenida General Paz. En los tres ramales de la Panamericana la circulación es intensa, sentido hacia el norte, y mientras tanto no tenemos grandes complicaciones en los puentes Nicolás Avellaneda, Alsina y Pueyrredón. Camino a Parque de Buen Aire, con tránsito intenso, lo mismo sobre Camino del Citure. Por último, reiteramos que en Ruta 5, a la altura del kilómetro 195 en Alberti, se está registrando un corte parcial sobre la ruta luego de un accidente fatal producido, como decíamos, sobre el kilómetro 195 a la altura de Alberti. Desde la Central Informativa Vial del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, reportó Jorgelina Llanos. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 21 grados, 3 décimas, humedad 71%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Javier Vicente, deportes en Mañana es Hoy. Bien, contábamos que entre las competencias más atractivas que tiene en este momento el mundo del fútbol está, por supuesto, la Copa Mundial de Clubes, esta copa que reúne una vez por año, en este caso en Japón, el año pasado, los dos años anteriores, uno de ellos estuvo Estudiante de la Plata, se jugó en Dubái, pero esta vez volvió a Japón, justamente a 25 años de que River obtenga la Copa Intercontinental, volvió a Japón. La Copa Mundial de Clubes, que es la nueva versión de la Copa Intercontinental, solo que esta vez la juegan los cinco continentes, los campeones de los cinco continentes. El Barcelona hoy dio una demostración de fútbol, por supuesto lo pasó por arriba al equipo del Al Sadd de Qatar, le ganó 4-0, Messi no convirtió goles y se lesionó David Villa, el importante goleador de la selección española que sufrió una lesión que lo va a dejar 6 meses fuera de las canchas. La cosa es que el Barcelona ganó, goleó y espera por la gran final del próximo domingo, que va a ser muy atractiva, ¿eh? Recién decíamos con Lanoski, es un partido para verlo, porque van a jugar el Santos de Brasil, actual campeón de la Copa Libertadores de América, el equipo de Neymar, el brasileño de mayor proyección a nivel mundial. Además, otros grandes jugadores tiene ese equipo del Santos, como el caso de Paulo Henrique Ganso o de Elano, también jugador de la selección del Brasil, su goleador Borges, enfrentándose a este Barcelona, que es indudablemente el equipo de Pep Guardiola, uno de los mejores de la historia. Así que se viene una gran final el próximo domingo por la mañana, va a ser a las 7 horas de la mañana de la Argentina, esta final de la Copa Mundial de Clubes entre el Barcelona y el Santos, finalmente un enfrentamiento sudamericano de los dos grandes jugadores del momento, que son Messi por el Barcelona, argentino él, y Neymar por el Santos. ¿Serán los protagonistas del próximo Mundial 2014 en Brasil estos dos jugadores? Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. 7:35 ha llegado a nuestra mesa de trabajo Jorge Mancinelli. Vamos a aprender un poco más de economía. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo andamos todos? Bueno, vamos a tomar las últimas novedades o las últimas noticias, porque novedades siempre son últimas, ¿no? Respecto a lo que está ocurriendo en España, que es un indicador muy importante de la crisis de la eurozona, muy importante porque el tamaño de la economía española, al igual que el tamaño de la economía italiana, si no tienen el arreglo de estabilidad en la deuda pública y en la situación de los bancos, esto sí que puede tirar abajo a la eurozona. Es decir, son los dos países claves para tener un escenario de lo que puede pasar con el euro. Bueno, ¿qué pasa con España? Bueno, en España Rajoy ha salido a promover la fusión de bancos. Dice que es necesario terminar con lo que él llama bancos zombies, es decir, bancos que están vaciados, y hay que reducir el número de entidades bancarias. También, de la mano de esto, viene el apoyo de la patronal bancaria a la creación de lo que llaman el banco malo, es decir, un banco del Estado que se haga cargo de los activos incobrables de los bancos. Ahora, esto que están pidiendo todos los bancos, o pidiendo, mejor dicho, la patronal bancaria, tiene efectos que la patronal bancaria no quiere asumir. Es decir, tiene consecuencias que no quiere asumir. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Primero, que si aparece un banco malo que se hace cargo de esos activos fallidos, tiene que reconocer los bancos un menor valor en sus balances. ¿De cuánto puede ser el menor valor? Y bueno, siguiendo el promedio de caída del valor del inmobiliario por la crisis, y puede andar entre un 40 y 60%. Lo segundo, sí, es que este sinceramiento, sí, produce otro efecto que va más allá de los bancos, que va sobre toda la actividad de construcción y la actividad inmobiliaria. Produce lo que le llaman ellos descubrimiento de precios. Es decir, hoy yo no puedo decir, tengo esta propiedad para vender y cuesta tanto y la saco. No, mira, la verdad que no vale un 50% menos, o 40 o 60. Entonces, esta dificultad es lo que, o mejor dicho, estas consecuencias negativas para el negocio de los banqueros y para el negocio de los desarrolladores inmobiliarios, es lo que está demorando la aparición del famoso banco malo que los propios banqueros le están pidiendo al Estado español. ¿Qué es lo que sí, en esto no tienen ninguna duda en pedirle o en exigirle al Estado español? Es que baje el gasto del sector público. Y del sector público, particularmente el gasto en salud, educación y servicios sociales. De ese gasto social, el gasto sobre el cual han puesto la mira es el gasto de pensiones, ¿sí? Y el gasto de pensiones, dicen, pero ¿cómo? No es posible que acá no se eche mano a eso si se está haciendo en Portugal, en Grecia y en Italia, ¿sí? Subiendo la edad jubilatoria, bajando las pensiones, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es posible que acá no echemos mano? Entonces, están en esta cuestión, y ahora se está tratando, por lo menos como difusión dentro de la prensa de finanzas, de la prensa financiera, el modelo chileno como un modelo posible. El modelo chileno ha dejado a más de la mitad de los jubilados con una jubilación por debajo del salario mínimo, ¿eh? Entonces, digo, en este panorama se encuentra España, y España evidentemente es un indicador muy importante del futuro de la zona euro. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Bueno, 7:40, hay varios oyentes que están llamando para preguntar cómo votaron los diputados sindicales de la CGT, en este caso Héctor Recalde, Omar Plaini y Facundo Moyano, que son del riñón del moyanismo. Así que nos vamos ya al móvil de la radio pública en el Congreso con Gastón Fiorda para preguntarlo. Gastón. ¿Cómo estás, Roberto? Bueno, estamos con Mónica Gutiérrez, ya es la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión aquí en la Cámara de Diputados y obviamente diputada del Frente para la Victoria. Bueno, una votación histórica, ¿no?, la que se dio hoy en la Cámara de Diputados, aprobando este proyecto del papel para diarios. Sí, histórica y... Hola, Gastón. Disculpas, se corta un poquito. Histórica y una deuda que el Congreso de la Nación tenía con el proceso democrático en la Argentina, porque claramente fija un estado regulador de una actividad como la producción de papel, que sirve de soporte ni más ni menos a la expresión de las ideas. Así que, bueno, nosotros estamos muy contentos por este logro legislativo. Hemos dado la medida de sanción y ahora obviamente pasará a consideración del Senado, pero ha sido un debate interesante, que para los legisladores que hemos entrado en ese periodo, bueno, hemos observado desde afuera del Parlamento cómo desde agosto de 2010, en que la Presidenta de la Nación envía este proyecto al Congreso, se ha dado un interesante debate en audiencias públicas, en foros a lo largo y a lo ancho del país, como ocurrió con la ley de servicios de comunicación audiovisual. Así que la participación ha sido intensa por parte de todos los actores involucrados y dando como fruto, bueno, esto, ¿no?, que es, como les decía, la declaración de interés público de la producción y comercialización del papel, pero también la creación de un marco regulatorio para que obviamente sea el Estado de la Nación, administrado coyunturalmente por el poder de turno, sin lugar a dudas, porque esta ley no es para un gobierno, pero sea el Estado de la Nación quien regule y garantice la igualdad de condiciones en que todo aquel que quiera editar prensa escrita en la Argentina pueda hacerlo a igual precio y comprarlo en el país, porque se trata al menos de eso y de encaminarnos hacia un proceso como en todas otras áreas de la economía, de sustitución de importaciones por la producción nacional. Roberto, la diputada Mónica Gutiérrez te está escuchando, ¿eh? ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? La primera pregunta que tengo para hacerle es si tiene algún parentesco con Mónica Gutiérrez, la periodista. Bueno, no, porque es un apellido muy común el mío. Yo soy periodista, pero soy periodista gráfica. Ah, yo bueno. Me he desempeñado en medios con mi propia firma durante varios años antes de 2003 de dedicarme a la política. Así que somos colegas y homónimas. Qué bien, ¿no? Hermoso detalle de color. Le hago una pregunta antes de pasar, digamos, a otra, pero que es básicamente, en un día como hoy, que está cruzado por el discurso también de Hugo Moyano, algunos oyentes nos están preguntando cómo votaron los diputados que vienen de extracción sindical. Me refiero a Omar Blaini, Héctor Recalde y Facundo Moyano. Bueno, los compañeros sindicalistas que ocupan bancas en el Congreso han votado con todo el bloque. Recalde tiene una licencia por una situación de salud, sí. Pero no sé. Los otros están han votado favorablemente. Inclusive, bueno, hemos tenido oportunidad de charlar con el compañero Omar Blaini, quien es un involucrado directo en estos temas, los conoce a fondo. Su posición, así que sí, todo el bloque ha votado en conjunto. Diputada, ¿qué tal? Agustina Díaz la saluda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Para preguntarle, ¿cómo votaron el resto de los bloques partidarios? ¿Quiénes acompañaron y quiénes no? Ha acompañado, bueno, Nuevo Encuentro, como siempre, Frente de Santiago del Estero. Sí. Y dispénseme si me olvido de alguien, porque, sí. Bueno, hace apenas integramos la Cámara de Diputados. ¿Los diputados por San Luis? No. ¿No acompañaron? Hola. No. Creo. ¿Radicales? No, el radicalismo votó en contra. ¿PJ en contra? ¿El PJ federal, digamos? PJ federal, sí, también votó, entiendo, su propio dictamen. Ajá. ¿Y el Frente Amplio Progresista? El Frente Amplio Progresista creo que tenía un dictamen propio también. Bien, sí. Gracias. Es así porque aparte en el plenario de comisiones, de las cinco comisiones que intervinieron, Comercio, Asuntos Constitucionales, y la que presido, Libertad de Expresión, aparte de peticiones y reglamentos, hubo cinco dictámenes de minoría, ¿sí? Uh-huh. Un poco contradictorio por ahí con lo que expresó la oposición en el pleno, en el debate, que señaló recurrentemente el problema de inaccesibilidad al papel de diario ya no existía en la Argentina, que era una creación del oficialismo, un invento del oficialismo, y que era abstracto. Eso no se condice con haber tenido esos dictámenes en minoría, porque uno debería preguntarse entonces qué intentaron legislar en esos dictámenes. Claro. Tal cual. Diputada, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Ha sido muy amable. Gastón, ¿estás ahí? ¿Gastón? Sí, bueno, Roberto. Bueno, volvemos en cualquier momentito, ¿está? Bárbaro, un abrazo. Listo, era Gastón Fiorda desde el Congreso de la Nación. Y estábamos hablando con la diputada Mónica Gutiérrez, que es homónima, ¿sí?, de la periodista Mónica Gutiérrez, aunque esta también es periodista. Curioso, curiosidad. ¿De qué provincia es Mónica Gutiérrez? Ay, ¿sabes qué? No lo tengo ahora. Pero ahora lo averiguamos. Cordobesa. Periodista gráfica, aclaró. Mónica Gutiérrez, la periodista conocida, es de Rosario. Claro. Rosarina. Mira. Bueno, a ver, puntualicemos esto, porque varios oyentes preguntaban. Sí, los tres diputados de extracción moyanista votaron afirmativamente con todo el bloque del Frente para la Victoria. Bueno, menos Recalde, pero en realidad Recalde está operado, no pudo estar presente, pero sin duda creo también hubiese levantado la mano conociendo su trayectoria. Lo que sí sucedió ayer es que en los plenarios de comisiones en que se tenía que tratar el estatuto del peón rural... dos de ellos, porque Recalde ya no estaba, se negaron a firmar. No firmaron. Facundo Moyano y Omar Plaini no firmaron el proyecto de ley de mayoría del Frente para la Victoria, que contempla, bueno, una situación muy diferente para el peón rural. Esto probablemente también tenga algo que ver con Momo Venegas, porque perjudica de alguna manera a Huatre el proyecto de ley, digo. Es un dato, sí, sí, ¿no? Básicamente Huatre se queda sin la caja de el Renatre. Exactamente. Que pasaría en el proyecto del Frente para la Victoria, es decir, el proyecto kirchnerista, a depender del Ministerio de Trabajo. Hoy depende de Huatre de Venegas y de las patronales agropecuarias que llevaron adelante el lockout de la 125. Y tiene varias denuncias por irregularidades, ¿no? En general, ahí hay un faltante de dinero importante. Claro, en función de este conflicto del que hemos estado hablando entre Hugo Moyano, o a partir de este discurso de Hugo Moyano, uno dice, ¿y las listas para la gente de la CGT? ¿Y si hubiera habido más gente de la CGT? Hoy votaron con el kirchnerismo. Si hubiera habido más gente de la CGT moyanista, seguramente hubiéramos tenido igual o mejor resultado en la votación de papel prensa y peor resultado en lo que fue el estatuto del peón del campo. Eso es lo que dice la realidad, más allá de toda especulación. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. Para conocer el presente y el futuro del país, hace falta estar bien informado. La semana que viene, con Felipe Yapur, Agustín Álvarez Rey y Ramiro Pose. Domingos, desde las 20, por Nacional, la radio pública argentina. Nacional en Twitter, @ la radio pública. Paisajes de mi tierra presenta esta noche decís que a Mario Bofill y su espectáculo Correntada. Sábado 17 de diciembre, 21 horas, Teatro ND Ateneo, Paraguay 918. A la izquierda los entradas caballos, en el teatro de 13 a 20 horas y por www.plateanet.com. Apaga el equipo. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 48 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional. Soy Carlos Méndez. Nacionales Remitas. Le deseo para este 2012 que tengamos mucha paz y mucho trabajo para todos los argentinos. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Ay, Agustina Díaz, ¿cómo anda usted? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Qué le parece? ¿Vamos con una cortita de acá? ¿Una? ¿Cómo no? Vamos. Carlos Ulanowski. Bueno, recibí y gracias. Recibí y agradezco el libro de Jesús Rodríguez, El caso Chile, la Guerra Fría y la influencia argentina en la transición democrática, que editó Capital Intelectual. Y también cuento que El elegido y El hombre de tu vida fueron los grandes ganadores de la entrega de los premios Tato que organiza la CAPIT, la entidad de los productores de televisión. A mí me gustaron premios los que ganaron, por ejemplo, Alterados por Pi, Científicos Industria Argentina, Clase Turista, Cocineros Argentinos, Atlas La Otra Pasión, y me alegró especialmente que 843 votantes representantes de la industria de la televisión le dijeron sí a Paca Paca, que ganó como mejor programación infantil en los premios Tato. ¡Qué bien! Paca, no hay un premio para Fútbol para Todos ahí en los Tato. No, porque estás vos. Están en deuda. Era Agustina Díaz. Bueno, vamos a cumplir con algo que hemos venido diciendo y es conversar un poco respecto de por qué está en el Código Penal el avenimiento. Recordemos que el avenimiento es este artículo que permite que frente a un delito de una violación y cuando se trate de una mujer mayor de 16 años, se puede proponer el avenimiento con el imputado, tiene que haber una situación preexistente de vínculo, tiene además que ofrecerlo el tribunal de manera excepcional y garantizando las condiciones de plena igualdad y de libertad de la mujer que ha sufrido ese delito para conceder el avenimiento. Lo venimos diciendo, nos parece que es perverso que este artículo esté dentro del Código Penal. Ayer Raúl Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema de Justicia, decía que realmente esto es una pieza arqueológica que está dentro del Código Penal y que por qué no existe el perdón para otros delitos, como por ejemplo el robo. Robo algo, lo devuelvo, pido perdón y se termina el asunto. Bueno, para eso no existe. Sin embargo, en el Código Penal propone que exista el avenimiento para un delito como es el de la violación. Bueno, hagamos un poco de historia. Previo a esto había un capítulo en el Código Penal y en la Constitución Nacional que se refería a los delitos contra la honestidad. Ajá. ¿Y esto qué significaba? Por ejemplo, que frente a una violación, una mujer que era prostituta no podía nunca denunciar un delito de violación porque no se consideraba un delito contra la honestidad, porque se trataba de una mujer que ejercía la prostitución. No le puedo creer. Así como lo está escuchando, sí, de grave era. Luego se cambió los delitos que eran considerados contra la honestidad, pasaron a interpretarse como contra la integridad sexual. Ahora, ¿saben de qué año es esta pieza arqueológica que ayer refería Zaffaroni? 1720. No, 1816. Muchísimo más acá, chicos, del año 99. ¿1999? De 1999 está en el Código Penal el artículo 132 que explica lo que acabamos de decir. Lo que me contaban es que en realidad en el momento en el que se discutió y quedó plasmado, no era exactamente lo que quisieron aprobar, lo que quedó finalmente aprobado dentro del Código Penal. Lo cierto es que desde aquel entonces, desde que fue aprobado, varios diputados han venido peleando porque este delito sea sacado del Código Penal, ¿no? Recuerden otra cosa, miren, el artículo 132 viejo decía, que era más grave todavía, antes del 99 decía, que se eximía de prisión al violador que se casara con la víctima o que la entregara sana y salva a su familia paterna. Y pero si estaba violada, ¿cómo estaba sana y salva? ¿Qué quiere decir? O sea, sana, salva y violada. Exactamente, sana, salva y violada sería la interpretación. Bueno, así de grave es de donde venimos. Esto para pensar a veces cuando nos referimos e insistimos con la necesidad de hablar de los derechos de las mujeres para que veamos qué tan cerca en el tiempo estamos de aberraciones como esta, que un artículo 132 dijera esto en el Código Penal. Bueno, una de las diputadas que viene presentando sin éxito desde aquel entonces el cambio de este artículo es Marcela Rodríguez, que pertenecía a la Coalición Cívica, que se fue de esa fuerza política cuando esa fuerza política giró hacia la derecha, que es una muy reconocida defensora de los derechos de las mujeres. Y lo que ella propone es que el artículo 132 sea modificado de forma tal de decir que una mujer que ha sido violada tenga la posibilidad de recurrir a la justicia por ese delito y punto, digamos, y nada más, borrar directamente la figura del avenimiento. Y por otro lado, lo que propone, que es muy interesante, es que las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres puedan participar como representantes de las mujeres que han sido violadas en esa instancia. ¿Y esto por qué es interesante? Porque muchas veces quienes tienen la cercanía con esas personas y la posibilidad de darles un asesoramiento inmediato son las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, con lo cual podrían representarlas muy bien a mujeres que evidentemente después de una violación se encuentran en una situación de absoluta vulnerabilidad. Así que lo que quiero contar es que nunca se ha logrado siquiera tratar en comisión el proyecto que propone quitar el avenimiento del Código Penal. ¿Puedes hacer una hipótesis sobre por qué está esta figura del avenimiento? A ver. ¿Usted se acuerda lo que era el derecho de pernada? Cuéntenos. Ay, bueno, tampoco soy un libro abierto. Yo simplemente lo que recuerdo de esto es que es el derecho del patrón, ¿sí? Abusar de alguna de sus empleadas. Sí, tiene razón. La figura en muchas provincias, lo que me están escuchando, pueden precisar más datos. Lo seguimos mañana, ¿no? De todos modos, esta figura de la criada, figura de la criada, que generalmente en muchos casos, no siempre, termina en el marco del abuso, ¿no? Porque es una persona a la que crían como una hija, pero no es la hija, con lo cual muchas veces el patrón termina... Tenía derechos sexuales sobre las hijas de sus trabajadores en el campo. Con lo cual me da la impresión, en la hipótesis, esto es simplemente una hipótesis, que es esta, este avenimiento, la figura de avenimiento, puede venir derivado, ¿sí?, de esta, esta idea o esta lógica de que, bueno, si finalmente la violó, pero después la acaricia un poquito, la regala flores y hasta si se quiere casar. Se casa con ella. Esto, claro, es lo terrible, claro, ¿no? Pensar que alguien que ha cometido un delito como la violación lo subsana casándose con la persona que ha sido violada. Digamos, lo que conversaba yo también con Marcela Rodríguez es esto, ¿no? Digamos, como se venía de tan atrás, en realidad el avenimiento, que es absolutamente perverso, respecto a donde se venía, es una mejora, ¿no? Mm. Pero bueno, evidentemente consideramos hoy, viéndolo en este momento, después de lo que pasó con Carla Figueroa y su femicidio, que es una figura absolutamente perversa. Me comprometo en los próximos días a conversar con todos los presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados para ver qué opinan del avenimiento y cómo votarían si se propusiera quitarlo del Código Penal. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Siete y 57. Tenemos ganadores, Alicia Cuniverti. El libro primero, el staff y después le cuento. Meta. Bueno, se lo ha ganado, porque estaba disputado, Es por verdad, Facebook. Es verdad, super libro. Todo el mundo. Bueno, me parece que viene por teléfono. Beatriz, DNI 204. Beatriz, DNI 204. ¡Qué bárbaro! Ganó te el llevas libro Néstor por todos, una edición de lujo, 260 páginas, a todo color, con todas las fotos de toda la historia del expresidente de los argentinos. Y muchos testimonios. Bien, gracias a Sara Laza, Silvana Avellaneda, Majo López, en la coordinación y producción general, Charlie Zubowski. Gracias al control técnico de Hernán Abella, Claudio Canullán, Anita Maroto. Y ahora, tío, como yo le dije... ¿Qué es esto? Que los ganadores de para ir a ver... La última noche. Usted me muestra un papel a un metro y medio de distancia. Yo no veo nada. A ver, diga, diga. Bueno, Jorge de Palermo, 780. Lidia de Belgrano, 853. ¿Y qué dirá acá? Taco Tano de Caballito. Taco. Taco. Taco, sí. De Caballito, 525. Y Daniela de Bernal. Pasan todos por Maipú 555, lo retiran. Y le traen algo a esta mesa de trabajo, o si quieren en particular al señor Carlos Ulanowski, es generoso, y si no, bueno, algún siempre acá una galletita va a venir. Generoso y hoy con hambre, pero... ¿Llegamos a los 4.000? Llegamos a los 4.000, muchas gracias a nuestros oyentes, y nos vamos con un regalito. Se llama Casiana Torres, del Fuego a la Raíz, es su último CD, es maravilloso, tiene una voz espectacular, y nos vamos con ella, ¿no? Porque el otro día nos cruzamos en la puerta de la radio, y si la radio pública no sirve para poner estos talentos, ¿sí? A escuchar, a rodar, a que la gente sepa que hay mucha gente que canta lindo, canta bien, le regalamos, ¿qué? La Negra